Bueno, estamos acá, mientras están armando los equipos, acá en Plaza Garay, de la segunda asamblea por la jornada antifascista que va a haber el 7F. Y estamos charlando con... Ese negro Montenegro de Columna Mostri. Bueno, y contanos qué están haciendo acá y por qué ponen el cuerpo. Bueno, hoy vinimos acá a Plaza Garay porque fue propuesta de una compañera trabajadora sexual que trabaja acá en la zona y que a diario tiene que enfrentarse ella y todas las trabajadoras y trabajadores con la violencia de la policía, con la crisis habitacional profunda que en esta zona de la ciudad es donde más se padece, donde hay más gente viviendo en situación de calle. Pero también venimos organizando esta segunda marcha antifascista porque entendemos que el problema estructural del fascismo es global y acá se ha profundizado este año, más allá de la respuesta que dimos el año pasado, masiva y multitudinaria. Si bien el gobierno cambió algo de la estrategia en términos de lo discursivo, sigue aplicando políticas de genocidio por goteo, digo, siguen fajando a los jubilados los miércoles en Congreso, hay cientos de miles de despedidos, cierran fábricas y empresas y pymes todos los días, faltan remedios oncológicos, faltan remedios para personas que conviven con VIH, y además la comunidad LGBT, dentro de toda esa precariedad estructural, sigue teniendo aún mayores problemas. Hoy particularmente estamos con un problema que hay una compañera que está desaparecida en Salta hace 20 días. Su nombre es Marlene, alias Ladrillo, la estamos buscando, ya interpusimos habeas corpus, supuestamente la detuvo la policía, pero la policía ahora borró todo el rastro, todo ingreso de ella a la institución. Entonces estamos ante una situación de desaparición que es compleja. Y también acá en Ciudad de Buenos Aires, a un compañero trans migrante, a un varón trans, lo tienen detenido en Aeroparque hace 4 días. Entonces, la violencia institucional hacia las personas LGBTI en EBQ+ sigue existiendo y es cada vez más radical y es parte de una avanzada que es global. El problema que tenemos acá es igual que lo que pasa en Estados Unidos con el ICE, que persigue migrantes, o el genocidio palestino en Gaza. Digamos, tenemos lamentablemente el mismo es un conflicto global y es una avanzada del fascismo, porque el imperialismo quiere avanzar nuevamente, pues se están reorganizando sus ejes. ¿Por qué no nos recordás de qué espacio sos? Yo soy ese negro Montenegro de Columna Mostri, que somos uno de los sectores que originariamente convocó el año pasado y que, bueno, ahora nuevamente nos juntamos con otros espacios a armar esta marcha, que creemos que tiene que ser transversal, federal y, dentro de lo posible, si es como el año pasado, también internacional. Estimado, ¿tienen algunas redes o mail donde quien escucha, nuestras amigas y oyentes, puedan profundizar en las actividades que hacen ustedes? La asamblea específicamente por la marcha antifascista tiene una red social que se llama, perdón, me voy a preguntar, ¿cómo es el Instagram de la asamblea? Orgullo 7F. Orgullo 7F, ahí pueden ver todas las actividades, las convocatorias que vamos a ir haciendo de acá al 7 en todo el país, porque eso sí, estamos organizándolo a nivel federal. Hoy también había asambleas en Rosario, en Río Negro, en Chaco, si mal no recuerdo, y en algunos puntos más que, bueno, no sé el que tenga más memoria de este grupo, pero bueno, estamos tratando también de que esto se replique porque sabemos que es un problema estructural, que la represión a los jubilados va de la mano del incendio de los bosques, eso va de la mano de la explotación de las minerías o el intento de reforma de la ley de glaciares para quitarnos el agua. No creemos que sea un solo problema, creemos que es un problema transversal y creemos que la única manera de enfrentarlo es uniendo esas discusiones, encontrándolas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, compa. Bueno, seguimos acá. En breves minutos ya empezará esta segunda asamblea antifascista por la marcha del 7F. Y nos encontramos con un espacio que muchas veces lo encontramos en este tipo de peleas, la comunidad antirracista. Sí, Y en estamos realidad charlando. la asamblea, que es la segunda asamblea en este 2026, y estamos llevando a cabo esta segunda asamblea acá en la Plaza Garay, justamente porque la marcha va a ser la segunda marcha antifascista y antirracista del colectivo LGBTIQ+ y aliades, ¿no? Sí. Para nosotras, que somos parte de una comunidad y de un colectivo también antirracista. Algunas compañeras y compañeros son del colectivo LGBTIQ+, y otros son aliades, obviamente, que están dentro de nuestra comunidad y del antirracismo. Y nosotros consideramos que no solamente estos gobiernos, y este gobierno en particular que nos toca, es absolutamente fascista, ¿no? Pero a la vez es racista, como lamentablemente es la gran mayoría de lo que es América Latina y el Caribe y América del Norte, ¿no? Para decir, Avialla también hay racismo en Avialla. Entonces, para nosotros es muy importante dejar asentado que no solamente estamos contra el fascismo, sino que también necesitamos que las personas se vayan enterando de que el antirracismo es parte de también de nuestra construcción, y por eso tenemos una de las banderas que dice que no solamente la práctica antirracista debe ser constante, porque el racismo mata. De hecho, yo vengo de un colectivo, Movimiento Afrocultural, donde históricamente, desde una agrupación que se llama Calacangüé, de comparsa de candombe, asesinaron a un compañero, y este año se cumplen 30 años del asesinato de José Delfín Acosta Martínez. El 5 de abril de 1996 la policía lo asesinó a golpes y patadas. Y es importante que yo les diga esto porque es el único caso internacional donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a un país por racismo. O sea, a partir del 31 de agosto del 2020, Argentina tiene una condena internacional por este asesinato, que es un caso de gatillo fácil. Cuando la policía asesina a algún compañero, a alguna persona, es un caso de gatillo fácil. Pero para nosotros es un compañero que asesinó a la policía solamente por su color de piel, por ser negro. Efectivamente. ¿Qué redes o mail pueden ver y mirar nuestras amigas y oyentes para conocer las actividades que hacen ustedes? Y hay un Instagram, Movimiento Antirracista, pero también un Movimiento Afrocultural, Matamba LBTIQ, tenemos muchos, digamos, aliados y lugares y personas, y nos pueden encontrar ahí como comunidad antirracista también, por ahí. Mi nombre es Sandra Chagas y soy parte de varias organizaciones, incluida acá la Asamblea y la Marcha, ¿no? Soy parte también de la Marcha. ¿Qué expectativa tenés sobre la Marcha? Mira, las expectativas es que el pueblo empiece a tomar conciencia y no sea algo que se genera solamente en la capital federal, sino que en las provincias también se replique a nivel federal este 7F, como también fue un disparador el primero F del 2025, porque salimos espontáneamente, porque fue algo que la sociedad sintió, que estaban vulnerando todos sus derechos, y de hecho estamos en esta situación cada vez peor, ¿no? Vemos como la policía ayer también golpeó fue hoy al mediodía que golpeó a un joven entre 10 policías, y esto está sucediendo en todas partes. La policía tiene orden de tirar, o sea, ante la menor excusa que tengan o ante la menor protesta que haya, ellos tienen libertad para asesinarte, y eso no puede ser en un Estado de Derecho. Yo digo que vivimos y estamos en una dictadura económica que se puede convertir en una dictadura militar.